Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Aquí estamos. El tejedor con la de sueños. En nuestras sueños. Manos, todavía. Hola Salta, hola gente, hola país, hola Héctor. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te veo muy sonriente, muy contento, como si hubieras tomado Sonrisal. Estoy feliz. Bueno, estoy muy feliz. Vamos, que la vida es una fiesta. Por supuesto, es un placer enorme estar acompañándote como cada noche de jueves, a vos y a toda la audiencia que nos sigue hace 11 años consecutivos aquí por Nacional, la radio pública, en sus dos frecuencias, AM690 y FM102.7, en esta propuesta que se llama El Tejedor de Sueños. Y seguimos tejiendo sueños y como somos soñadores, pero con los pies sobre la tierra, eso no lo sabía usted. Usted decía, y lo veo contento, ¿y por qué tengo que estar triste? Digo, y bueno, también puede soñar cuando duerme. Sí, bueno, pero los sueños, sueños son, decía Calderón, obvio, de la Barca. Obvio, ¿se da cuenta usted? A ver, vamos a comenzar seriamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al programa El Tejedor de Sueños. ¿Le gustó? No, a mí no me gustó. No. Muy, muy, muy seco, muy secote, muy cortante. Vamos con la segunda propuesta. Muy buenas noches, estimada audiencia. Muy bienvenidos a otra nueva sección. No, no es sección, es sesión. Otra nueva sesión de El Tejedor de Sueños. Tampoco me gusta. Tampoco. ¿Le gustó la primera? Porque el programa de la familia es algo espontáneo. Entonces, no me cambie las estructuras de hace 11 años. Porque es la radio pública, es la radio de la gente, de los amigos, de todo. La radio de todos. Y de todo el mundo, porque ya se lo contamos, porque también estamos por internet, pero yo quiero que vamos a ir comentando, Héctor, quiénes vamos a hacer en esta noche el programa del Tejedor de Sueños. Cómo no, Mario, le contamos a la audiencia del Tejedor de Sueños quiénes vamos a estar acompañándoles en el día de hoy. Hoy, claro, valga la redundancia, en una realización técnica de Roque Fernando Castillo, en planta transmisora, Primitivo Castillo, co-conducción, locución, quien les habla, Héctor Musso Barrera, y en la conducción y dirección general de Mario López Núñez. O sea que vamos a estar entre reyes, porque tenemos a los dos castillos. ¿Qué le parece? Así es. Vamos a estar en un reinado realmente, claro, porque tenemos a los dos castillos. Claro. Gracias Roque, gracias Primitivo, y gracias Héctor, y también tenemos lo que es las vías de comunicación. Vamos hacia ellas, si te parece bien y le parece bien a la audiencia. Bueno, el 426-0245 es el número fijo de Radio Nacional. Es ese número que usted ya conoce, donde se comunica cada noche de jueves para salir al aire o dejarnos alguna crítica, algún comentario. Usted lo sabe muy bien. Somos sus amigos de la radio y estamos para complacerle. También nuestro correo, eltejedor@hotmail.com. Para mensaje de texto al 156-84-60-78. En Facebook nos ubica en El Tejedor de Sueños. Allí nos encontrará. También, por último, vía internet. Así es, a través de www.radionacional.com.ar. Solamente usted tiene que hacer clic en la parte superior donde dice emisoras y estaba viendo la pantalla que estamos en el orden del tercer lugar. No es que no seamos la primera, ojo, esto es LRA4, Radio Nacional Salta. Usted hace clic en emisoras, en la parte superior derecha va a encontrar que dice radio en vivo. Lógicamente, hace clic y ya nos está escuchando. Por eso yo dije, y no solamente de la familia, del país y de todo el mundo. Sí, señor. Vamos a contarles a la audiencia del Tejedor de Sueños que estamos saliendo a través de las dos frecuencias, AM690 y NFM102.7. Pero así es. Y bueno, vamos a comenzar con los saludos de placer, no de rigor, porque si de rigor directamente no saludamos a nadie. Claro. Vamos, porque es un enorme placer poder saludar a la gente que nos sigue y a la gente que nos va a comenzar a seguir si nos está sintonizando. Seguramente, y como siempre, la palabra. El primer saludo va especialmente dedicado a nuestra gran amiga que nos sigue hace 11 años atrás. Desde que se inició el programa. Claro que sí. Ella es la señora Pochola. Un saludo muy, pero muy cordial, muy especial, porque sabemos que está en la sintonía de la radio pública. Y también me acabo de enterar, quiero mandar un saludo, a pesar de que, bueno, no nos conocemos personalmente, pero sí a través de la radio del programa, a la abuelita, a la señora Dejimos, que me enteré que nos viene escuchando de hace mucho tiempo a través de la radio pública, El Tejedor de Sueños. Qué lindo, ¿no? Cuando uno, bueno, se entera, sino de... Y sí, uno muchas veces no sabe, ¿no? Personas grandes, mayores, de la tercera edad. Hay de todas las edades. ¿Qué quiere que le diga? Porque es un programa familiar, como siempre tú lo dices, ¿no? Y también, por supuesto, a la gente que siempre queremos y apreciamos, como toda la audiencia, Mari Yervino, Julia Montanari, Lalito Suirana, a mis padres Antonio y Dolores, que me estaban preguntando, ¿y va a haber programa hoy? Sí, papá, va a haber programa esta noche. A Mirna Vince, de Morris, que nos viene escuchando desde el Tipal de hace un tiempo, a los que nos siguen por internet. Mando un saludo también acá a la gente de Mar del Plata, Gustavo, que nos sigue a través del Face. Gustavo, si está escuchando a través de lo que es internet, bueno, hace clic y pone me gusta. No, mentira, no podés poner me gusta, Gustavo, porque es la radio. Entonces vos tenés que hacer silencio. Es muy buen ajedrecista, radicado acá en Mar del Plata, pero oriundo de Salta, pues. Bueno, así bueno, que es salteño, muy buen ajedrecista. Le mandamos un saludo a Gustavo, a Huito Borenstein también, y a toda la gente linda que nos escucha. Y por supuesto, y usted, y bueno, si me permite un pequeño... no sé si... Me cortó, pero yo le permito. Vamos a pedirle que nos preste una torre para los castillos. Y podemos prestarle, no, o sea, que de última le preste una dama. ¿Cómo le va a prestar una torre? Si ellos son justamente las torres. Que le preste una dama, ¿no es cierto? Es así, claro, Roque. Mire lo que está pidiendo, no sabe jugar al ajedrez. Eso no, ya está. Es cierto, ¿no? No, ya nos dimos cuenta, ¿no? Como diría alguien. Pero conozco, sé que existen los alfiles, ¿no es cierto? Las torres. ¿Y qué? ¿El jaque mate? ¿Eso qué? Mate amargo. ¿Y jaque mate pastor? No, ¿qué será pastor alemán? Sí. Bueno, mejor que sea las damas y no con las damas, porque acá no se le falta respeto a nadie. Así que bueno, sea dicho de paso, vamos a la frase que siempre tenemos por buena costumbre. Exactamente, la frase introductoria al tema que se va a tratar en el día de la fecha. Así es, y la frase comienza más o menos así. Dice, la libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. François de la Rochefoucauld. Ojo. Bueno, por lo visto es francés. ¿Y qué le parece, escritor francés? Muy bien. Entonces, repetimos. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Rochefoucauld, escritor francés. Voy con otra más, que esta le va a gustar también. La verdad y la solidaridad son dos elementos claves que permiten a los profesionales de los medios de comunicación convertirse en promotores de la paz. Usted no tiene idea quién lo dijo. No, seguro que no, por supuesto. Y es más, lo van a canonizar en breve. Ah, bueno, ya sé. A ver. Ya sé, me enteré, obviamente. Bueno, pero este domingo. ¿Pero quién dijo la frase? Sí, el que fuera papa. Y bueno, pasaron tantos. Juan Pablo II. Muy bien, pero aplauso, mire, ¿sabes qué? Un aplauso, ver, Héctor. Entonces la tengo. Tiene que entender que uno está trabajando en un medio de comunicación. Me parece bien, está muy informado. Bien informativo. Genial. Entonces le repito, la verdad y la solidaridad. Escuche bien usted. Verdad, solidaridad. Son dos elementos claves que permiten a los profesionales de los medios de comunicación convertirse en promotores de la paz. ¿De qué vamos a hablar hoy, Héctor? Y hoy, bueno, vamos a hablar de la Internet. Pero muy bien. Qué informado que está. ¿Te gustó, no? Sí, me sorprendió. Ah, bueno. Realmente me sorprendió. O sea, está bien. No adivino la primera frase, zafó la segunda. Está bien. Bueno, yo debiera decir algo en forma introductoria, que yo hablé de comunicación, ¿por qué? Porque justamente la Internet, usted va a decir, ¿por qué no dice el Internet? Exacto. Porque justamente es la red, o sea, que es femenino. Sí. Usted no dice el red. Es un término que mucha gente, y aún lo que, ¿no es cierto?, que habitué, ¿no es cierto? Lo vi en Internet. No, usted lo vio. Desconoce. Lo vio en la Internet. Sí. O sea, que es femenino y no masculino. Porque es la red. La web, ¿sí? Claro, exacto. Entonces, la web. Claro. Yo hablé de comunicación, entonces, ¿comunicación qué es? Una acción de comunicar o comunicarse. Uh-huh. Es un sinónimo, un mensaje, un telegrama, una circular, un aviso, un saludo, una notificación, una relación, una conexión. Y fíjese, dijimos Internet, comunicado, mensajes, aviso, saludo, notificación, conexión, relación, trato. Tiene mucho que ver con la Internet. Ahora, ¿qué ocurre, Héctor? Muchas personas medio que le temen porque dicen, ¿qué es Internet o qué es la Internet? Yo se lo voy a hacer rápidamente y breve, claro, concreto y conciso, las 3C. Que la Internet es como una red de redes, o sea, como si fuera una telaraña que se va tejiendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Es decir, una red que no solo se interconecta con computadoras, una computadora con otra, sino que interconecta una red amplia de computadoras. Claro, por eso claro, se le llama la red. Claro. A ver si quedó claro, porque la gente joven sí lo entiende. Hay personas de mediana edad o a los mayores adultos que no entienden mucho del tema. Entonces, usted tiene una computadora, se conecta a través de un dispositivo que se llama módem, que es un aparatito, que eso va a ir comunicado ya sea por vía telefónica, por el teléfono, o por vía satelital, depende cómo vaya a ser el servicio. ¿Y eso qué hace? Manda una señal a otra computadora que está distante a la que tiene usted. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso sería entre dos computadoras, pero como es una red interconectada, no es una, son millones de computadoras que se interconectan. Claro, si me permite, quiero pensar de que tocando este tema de la Internet, a posteriori, ¿no es cierto?, también se va a referir acerca del Wi-Fi, ¿no es cierto? Que sí, es tan por supuesto. Importante, sobre todo cuando uno lo tiene instalado en una casa. Que también se puede comunicar. Bueno, escúcheme, no la complique. Bueno. Ya quedamos claro qué es introductoriamente. O sea, una red de computadora, ¿qué pasa? Es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio, de alguna forma. Puede ser un cable coaxial, una fibra óptica, radiofrecuencia, que es lo que usted está hablando, Wi-Fi, líneas telefónicas con el objeto de compartir recursos, información. Usted dijo Wi-Fi o Wi-Fi. que usted va a ver en todos lados. Tenemos wifi. ¿Qué será wifi? Así se escribe. Wifi, wifi, claro, bueno, es wifi. O sea, pero no se pronuncia, claro. Se traduce, claro, para hacerlo más sencillo, ¿no es cierto? Que no tiene conexión de cable. O sea, que usted no tiene que estar conectado, ¿no es cierto?, a través de una línea telefónica, sino la persona que está ahí por una onda de frecuencia, como si fuera la radio, sintoniza esa frecuencia, tiene un código, por eso el Wi-Fi, o el Wi-Fi, como dice uno que ve escrito el Wi-Fi, tiene una contraseña. ¿Para qué? Para que cualquier persona que esté pasando por ahí no utilice el servicio o directamente no entre dentro de su servicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De esta manera, la Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y se va ampliando y va cumpliendo servicios de gran utilidad. Ahora, yo quiero decir una cosa. ¿Qué pasa? Ya dijimos qué es la Internet. Ahora vamos a hacerlo rápidamente porque hay un tema musical que lo va a definir. El acceso a Internet, bueno, ¿cómo se hace? Ya dijimos que a través, como dijo usted, a través de muchas formas. A través de cable, a través de redes telefónicas, a través de Wi-Fi, ¿no es cierto? Que sería por forma inalámbrica. ¿Y qué pasa? Todo esto hace que puedan intercomunicarse. El origen de todo esto que es Internet data aproximadamente de la década del 70. Históricamente, comenzó como un proyecto de guerra para poder interconectarse, ¿no es cierto? Digamos, de una base a otra para poder mandar mensajes en vez de que sea una transmisión radial, un transmisor, fuera de esta forma, mandando un código o un protocolo para que el enemigo no lo descubriera. Después fue tomando ya cariz público, porque ¿qué pasa? No nos olvidemos que la Internet acá en Salta tiene escasas décadas. Usted debe recordarse que en la década de los 80 no todo el mundo tenía Internet. Hoy por hoy existe Internet en el celular, hay dispositivos como tablet, notebook, computadora, celulares, todos tienen, de alta gama, claro, tienen Internet. Sí, yo recuerdo que no, en la década del 80. No. Si me permitís, sí. ¿Podrías decirme, podés saber a ciencia cierta exactamente en qué año nace la Internet? Y la Internet, nosotros podemos decir que acá se le da un acceso dentro de lo que sería la parte de historia. Mira, dentro del material que yo estoy manejando acá y que lo estamos compartiendo, que es un material fidedigno, vamos a ver que nosotros tenemos, para que te des una idea, yo dije que fue en la década de los 70. El auge va a comenzar, ¿no es cierto?, a partir de la década de aproximadamente 80 casi, y estamos hablando en Londres, en Viena, Toronto, San Francisco, Filadelfia, Chicago, claro, y Pittsburgo, claro, o sea que estamos hablando de América. Exacto. Y estamos hablando de Europa. Claro. Pero acá exactamente en la Argentina. Y en la Argentina, bueno, de esto estamos hablando que en la década del 80 ya comienza de claro, uso comercial. Pues yo me acuerdo que yo entraba a la radio en el año 83, que era nombrado en el año 83 y no, lo que sí, pasa existía, pero muy poco. Pero ¿qué pasaba? No era de uso comercial porque comercial, el costo era, exacto, muy grande. No y no los comercios, las empresas. Era de uso empresarial, exacto, netamente. No era, exacto, de uso domiciliario porque el costo era muy grande. Exacto, o sea, sí, tener internet en la casa implicaba un costo muy grande. No era muy accesible. O sea, la gente que tenía un poder adquisitivo podía llegar a tener internet. Y le digo más, la señal en esa época, yo recuerdo que empezaba, o sea, por ahí subía, la señal bajaba, o sea, que usted estaba viendo una página, ¿no es cierto?, en internet, porque en internet usted puede leer el diario, puede ver noticias, puede ver videos, puede mandar mensaje, existen un montón de páginas que ya vamos a ir hablando, que son navegadores, desde, qué sé yo, el Google, el Amazon, hay, qué sé yo, el Facebook, WhatsApp, claro, infinitos, claro, pero infinitos casos de lo cual usted puede comunicarse. ¿Y cómo lo hace? A través de Internet, de la Internet. Pero ¿sabe qué? Para la gente joven, este tema que vamos a escuchar, le va a traer muchas cosas. Y usted, que nunca escuchó de Internet, Escuche el tema y yo después se lo explico. Adiós. Ya mi mamá no quiere que entre a internet, pues cuando me habla todo el tiempo me hago güey. En vez de hacer tareas siempre me pongo a chatear. Dice que si no cambio me la va a desconectar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Me empieza a hablar y le digo ahí voy ya. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Entra y los cables y comienza a arrancar. Ay, mamá, ay, mamá, ahora sí ya se enojó, ay, güey. China y valiendo Mauser. Ya no habrá, ya no habrá YouTube, Facebook, Twitter, ni Hotmail, ni MySpace. Me dio en la Mauser, que por la compu se me olvida hasta comer. Que si fuera por mí pondría un baño en la PC. Mi cuarto está tirado y no lo pienso arreglar. Que ahora sin la compu todo eso va a cambiar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Me empieza a hablar y le digo ahí voy ya. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Entra y los cables y comienza a arrancar. Ay, mamá, ay, mamá, ahora sí ya se enojó, ay, güey. China y valiendo Mauser. Ya no habrá, ya no habrá YouTube, Facebook, Twitter, ni Hotmail, ni MySpace. Me dio en la Mauser. Ahí voy ya, ahí voy ya. Te dije a las 4:23 y son las 6. Es algo tarde. Ya no habrá, ya no habrá YouTube, Facebook, Twitter, ni Hotmail, ni MySpace. Me dio en la Mauser. Ay, ay, ay, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, ay, ay, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, ay, ay, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, ay, ay, amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 17 aún. Es jovencita y ya es mi novia. Le contamos a la audiencia del Tejedor de Sueños la música que compartíamos. Parodia de Poker Face de Lady Gaga sobre internet a través de la banda bucanera. Hora oficial 22:30 minutos en todo el país. Le proponemos hacer una pausa en el Tejedor de Sueños para encontrarnos con las noticias locales de Radio Nacional Salta. Es tu país, es mucho más. Infórmate primero y mejor por Nacional. Radio Nacional. La radio pública argentina. Por Nacional. Argentina se informa. El tiempo. Temperatura actual en Salta Capital 15 grados 4 décimas, 90% la humedad, la visibilidad horizontal es de 15 kilómetros, la presión atmosférica de 884 hectopascales, los vientos soplan del sector norte a 7 kilómetros la hora, el cielo se encuentra parcialmente nublado. Entre el 2 y el 4 de mayo próximo tendrá lugar en la Sociedad Rural Salteña el 33º Concurso Nacional de Caballos Peruanos de Paso. La jura del concurso será tomado por el juez internacional Juan Manuel Rizo Patrón Barúa. Allanamientos. Un total de 10 allanamientos realizó la policía en relación a los hechos de violencia registrados días atrás en el Carril, en donde fueron agredidos varios efectivos policiales. Esos procedimientos se efectuaron en viviendas del barrio Virgen de las Mercedes, donde se secuestró una escopeta calibre 28 con 15 cartuchos. Deportes. Copa Libertadores. Desde las 21 horas están jugando Arsenal y Unión Española de Chile por el cotejo de vuelta de los octavos de final. A los 61 minutos de este, bueno, segundo tiempo, están igualando 0-0 Arsenal y Unión Española de Chile. En tanto, esta madrugada Lanús superó 2-0 a Santos Laguna. El tiempo. La temperatura actual en Salta Capital es de 15 grados 4 décimas, 90% la humedad. El cielo se encuentra parcialmente nublado. La hora en todo el país, 22:32 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Vamos en el mismo sentido. Seguí en la radio pública. Comienza espacio publicitario. Tomá la voz, promoviendo la participación comunitaria. Tomá la voz. Quiero escuchar lo que tienes. Convocando a nuestros jóvenes artistas, estudiantes y militantes sociales. Tomá la voz, que te toca a vos. Deja tu marca. Todos los sábados a las 19 horas por Radio Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Comunicate al 426-0245 o por mensaje de texto al 156-846-078. Puedo lograr. Ese es tú mi sustento y mi alimento. En mi debilidad, que seas mi roca y levantarme en ti. Con mis manos al cielo, canto un gloria a Dios. Y en el desierto estoy confiando en ti. Llenándome de fuerza en mi desierto. Y postrado ante ti me llenarás. Tú diriges mi vida con tu amor. Y encuentro la paz cuyo pensamiento en ti persevera. Romper. Y cada canción que sea tu voz, oh mi Dios, oh mi Dios. Cielo, canto un gloria a Dios. Y en el desierto estoy confiando en ti. Canto un gloria a Dios. Estás escuchando El Tejedor de Sueños. Comunicate al 426-0245 o por mensaje de texto al 156-846-078. Thank you. En el país es la hora 22:37 minutos. Nosotros estamos entrando en la segunda media hora del Tejedor de Sueños, programa que le acompaña desde hace 11 años a través de la Radio Pública Nacional en sus dos frecuencias, AM690, FM102.7. Así es, y usted se estaba preguntando, bueno, si no nos escuchó en el bloque anterior, como dicen algunos, y dice, está mal dicho porque no es bloque, bueno, está bien, si no nos escuchó con antelación, estamos hablando de la Internet, lo que era la Internet, rápidamente, yo se lo vuelvo a contar, que la Internet es una red de redes, es decir, una red que no solo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí. Habíamos explicado eso, que se puede hacer la conexión a través de un cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencias, líneas telefónicas. Comúnmente lo que estábamos hablando, radiofrecuencia, lo que usted dijo que era el Wi-Fi o lo que usted va a ver escrito como Wi-Fi. Y bueno, el Wi-Fi es justamente lo que se refiere a radiofrecuencias. Y el uso que se le puede dar a Internet o a la Internet, porque hay que rectificar ese punto. Muchas veces uno dice, bueno, Internet o el Internet o lo que fuere, es una cosa mala. Yo le digo algo, cosa mala, cosa buena, depende del uso que usted le dé. Porque, ¿qué pasa? Usted se pone a pensar, estamos en el siglo XXI y la Internet nació en el siglo XX. En la década del 70, en el 80 cobra auge y ya de ser uso militar en la década del 70 como un proyecto militar, pasó a ser un uso comercial y después ya pasó a ser un uso totalmente doméstico, comercial. O sea que hoy por hoy Internet pasó a ser una herramienta más, si se quiere, imprescindible para poder interconectarse con todo el mundo. Por eso decimos, usted está escuchando el programa, y es más, tenemos reporte del programa a través de la página del Tejedor de Sueños, desde Inglaterra, hay gente que nos puede escuchar desde México, sí, Puerto Rico, de un montón de países, claro, incluso desde la propia Argentina. Y si me permite, Mario, no solamente para conectarse o en muchas empresas, sino hoy por hoy en todo tipo de comercio, negocio, se usa Internet. Es que lógicamente es una forma rápida de poder mandar mensajes o poder conectarse. Por ejemplo, el impacto social. El impacto social, ¿por qué? Vamos a ver, en el mundo laboral, como vos lo dijiste, en el ocio, usted va a decir, bueno, ¿el ocio en qué? En lo que puede ser el divertimento, porque Internet, en Internet usted va a encontrar cosas buenas y cosas malas. Hay gente que, bueno, puede encontrar juegos, puede encontrar herramientas de trabajo. Hay mucho material que tenemos acá que ha sido bajado de Internet. Pero uno tiene que tener en cuenta las fuentes o el lugar donde usted está buscando. También el conocimiento. Hay muchas personas que utilizan la Internet ¿para qué? Para bajar información o para transmitir información. Hoy por hoy, si usted es un periodista, lógicamente que usted lo es, un locutor, yo hago periodismo, comunicación, todos estamos en el ámbito comunicativo, claro. Uno dice, bueno, mándame un correo electrónico, o sea, ya el cartero ya no existe, ahora el cartero pasó a ser electrónico. Claro. Porque usted manda un correíto electrónico que se llama email, que justamente quiere decir correo electrónico, y, ¿no es cierto?, electric mail, correo, correo electrónico. Aunque también hay que aclarar y reconocer de que a veces la Internet está muy mal usada o empleada, ¿no? Porque hablemos sobre todo de los... Ya vamos a entrar en ese tema. Bueno. Fíjese, usted dice, bueno, es un uso masivo. Yo le digo, si comparamos a la Internet con las enciclopedias y las bibliotecas, hay sitios o lugares donde hay alojadas informaciones que son muy importantes. Es más, existen personas que tienen malas intenciones, que se llaman hackers, o son personas que se dedican a meterse, a violentar el sitio o el lugar o su correo electrónico, y pueden investigar y pueden robar datos. ¿Se acuerda usted del espía este que justamente... Y mire, si llegan a hacer hasta transacciones... No, se hacen transacciones a través de Internet. Obvio, se hacen. Pero, se hace todos los días, claro, transacciones bancarias, pero, comerciales. Pero yo estoy hablando de las ilegales, que mucho... No, bueno, eso sería el mal uso. El mal uso, claro. El mal uso. Pero ¿qué pasa? De repente nosotros tenemos sitios, como decíamos hace un rato, que acá lo tenemos. Por ejemplo, usted que me decía, dentro del ocio hay un montón de sitios. Por ejemplo, el más usado por la gente joven, ¿cuál es? El Facebook, que se escribe Facebook, Facebook. Todo el mundo tiene una cuenta, por lo general de los jóvenes, de Facebook, donde ellos ponen fotos, ponen el perfil, ¿no es cierto? Si son estudiantes, si no son estudiantes, suben fotografía a Internet, bajan fotografía, comparten información. Es como si estuvieran conversando directamente, publican cosas. Y ahí viene la problemática que usted está planteando. O sea, hay que tener en cuenta el uso que uno le pueda dar a Internet. Yo hablé del Facebook, también podemos hablar el WhatsApp. El WhatsApp es una aplicación, para los que no entienden, que se usa tanto en celulares como en la Internet, que es gratuita. Es como mandar un mensaje de celular, nada más que gratuito, que no tiene costo. ¿Y a qué se debe de que no tiene costo? Mire, yo desconozco cuál es el fin que... O sea, nada es gratis, ¿no? Claro. Lo que pasa es que usted no se olvide que si usted no tiene crédito en el celular, probablemente no va a poder mandar un mensaje de WhatsApp. Entonces, yo intuyo que a lo mejor la parte económica viene en el hecho de decir, bueno, si yo no tengo crédito, no puedo mandar un mensaje WhatsApp, a pesar de que sea gratuito. ¿En qué sentido? Que usted puede mandar la cantidad que quiere. Escúcheme, mire hasta dónde llegó la tecnología, por ejemplo, en el caso de WhatsApp. En el WhatsApp usted puede enviar fotografías, puede enviar videos, puede enviar mensajes de texto, hasta incluso sabe qué mensajes de voz. Usted puede presionar el botón del celular y hablar como estamos hablando ahora en la radio, y la persona, claro, o sea, puede conversar a través de WhatsApp, ya sea por Internet o por su celular o cualquier dispositivo que tenga conexión a la Internet. Ahora, ¿qué pasa? El problema radica en lo siguiente. El uso que uno le pueda dar. El uso comercial, lógicamente, está el uso legal y el uso ilegal, lógicamente. Lo bueno, lo opuesto es lo malo. El uso legal de la Internet. Es más, está todo legislado. Todo está legislado. Hasta incluso yo le digo, hay un concepto que muchas veces es erróneo, y eso yo le digo a los padres. El tema de WhatsApp, por ejemplo, en Internet, estoy hablando nada más que de dos nada más, WhatsApp. Estamos hablando de Facebook. Usted dice, dentro de las condiciones, usted tiene que ser mayor de 18 años para poder tener una cuenta. Ahora usted dice, ¿cómo hace un menor de edad para tener una cuenta? Y simple, le cambia la fecha de nacimiento y el sistema automáticamente lo reconoce y directamente creó la cuenta. Claro. No, o sea, pero, que el papá y la mamá no tienen ni idea que el hijo tiene una cuenta de WhatsApp. Pero tendrían que prever eso, ¿no es cierto? Y ver otra forma más segura, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Claro. La seguridad pasa por una cuestión de confianza. ¿En qué sentido? De conciencia y de confianza. Claro. Las dos palabras, porque cuando nosotros comenzamos el programa, yo cité dos frases que acá la tenemos acá, que yo le dije, que la dijo Juan Pablo II, el Papa, que dijo, la verdad y la solidaridad son dos elementos claves. O sea, que si hay una verdad, o sea, la verdad, ¿no?, y usted es solidario, y usted es una persona honesta en la comunicación, va a ir por buen camino. Ahora, si usted va a utilizar los medios de comunicación, llámese radio, llámese televisión, llámese internet, llámese la prensa, desde diario hasta lo que a usted le parezca una revista, y va a publicar lo que a usted mejor le parezca, estamos en riesgo. Más allá de que esté legislado, se da cuenta que está legislado. ¿Pero qué pasa? Hay gente que, bueno, va por encima de la legislación, pasa por la legislación y se mete en problema. En el caso de los menores, usted decía, habría que ver, bueno, ¿habría que ver en qué sentido? Yo pasé un tema hace un rato que yo dije, bueno, es medio gracioso, que es una parodia de Lady Gaga, una cantante, donde dice que el padre le quitó internet, le cortó el cable directamente, se quedó sin YouTube. YouTube, le explico yo a los que no conocen, es una página, un portal donde usted puede bajar todo tipo de videos o ver videos, ya sean musicales. Estaba orientado originariamente a lo musical, sí, y después, bueno, ya pasó hasta películas, se puede ver a través de YouTube, sí. Y lo peor de todo, que no solamente películas, también se puede encontrar pornografía, violencia, y sí, una lista interminable de cosas que, yo le digo, existen dispositivos, claro, dentro de la computadora. De allí esa disposición, ¿no es cierto?, que obligan, ¿no es cierto?, a los ciber aplicarla. Bueno, es que existen dentro de la configuración de un equipo, ¿no? No lo tiene. Bueno, existe una configuración dentro del equipo, claro, que lo puede realizar un técnico. No se lo recomiendo que usted eche mano de todo ese tema, porque a lo mejor va a terminar desconfigurando el equipo, donde justamente usted puede tildar los sitios prohibidos o los sitios que no son recomendables para los menores de edad para que entren, o no puedan entrar, mejor dicho, a ese sitio de internet, que son páginas pornográficas. Yo tengo acá un artículo que es del diario El Tribuno, y escuche bien, hay un término que se llama grooming, así como usted conoce el bullying en el colegio, que es el acoso escolar, y está el acoso laboral también, que es el mobbing. Bueno, en internet ahora existe el grooming. ¿Y el grooming qué es? Es el acoso sexual a menores de edad o a personas a través de internet. Y usted va a decir que yo leo nada más, como quien dice, el copete, el encabezado. Jaimito. Esto data del 21 de abril del Corriente. Jaimito, un juego perverso para la juventud. Las denuncias acerca de una tal Florencia hizo caer al verdadero autor, un hombre vinculado al mundo de la prostitución. Y usted va a decir, ¿cómo es el tema? Este caballero, más o menos voy a tratar de resumirlo, a través de un mensaje de WhatsApp. Usted en WhatsApp puede poner su foto para que la persona que usted le está escribiendo ve la foto, por ejemplo, el número de teléfono que usted tiene. Si tiene WhatsApp, usted ve la fotografía, publica la foto de su hijo, de un menor de edad, de una persona, o hay personas que directamente escriben en un encabezado, ¿no es cierto? Me llamo Mario López, viva la patria, qué sé yo, y disponible o no disponible. Bueno, este sujeto, que no da el nombre del diario, justamente fue seguido, él se hizo llamar Florencia, publicó en el perfil la fotografía de un adolescente. Pero, oh, casualidad, empezó a tener conversación con una menor de edad, de 13 años aproximadamente, hasta que empezó a intimar con ella, al punto tal que ya se empezó el intercambio, como yo dije, de fotografías. Y las fotografías fueron subiendo de tono o bajando de prenda. Escuche bien, subiendo de tono y bajando de prenda, ¿por qué? Porque me gustaría que te tomes una foto de esta forma, que te queda más lindo. Y es muy común, claro, en la gente joven. Un experto fotógrafo. Es que los jóvenes hoy por hoy les gustan, como decíamos, claro, antes, presumir, claro, mostrarse, claro, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Suben la foto, por lo general las adolescentes son muy, muy afectas a ese tipo de cosas, suben su foto con vestiditos cortos, una posición muy sexy o sensual. Y eso está visto por todas las redes. Claro. O hay personas que se encargan de verla, aunque usted crea que no lo están viendo. Bueno, este caballero a través de WhatsApp, y bueno, sacate una foto, que esto, que el otro, como era la amiguita, y resulta que no era la amiguita. La amiguita terminó siendo un amiguito que pasaba los 50 años y que era una persona que se dedicaba a la prostitución. Resulta que después este caballero, bueno, caballero no, este animal, no, perdón, no tiene tampoco que entrar porque los animales no entran, los animales no eran una cosa así. Este sujeto, esa es la palabra. Este sujeto se comporta de mejor manera que un ser humano. Este sujeto la obligó a encontrarse en determinado momento con ella, y escuche bien lo que le voy a decir, bajo la amenaza que iba a publicar toda la foto que había compartido en las redes sociales. Interesante. Obviamente que esta persona logró hablar a tiempo con sus padres porque se vio presionada. Bueno, la policía intervino, la brigada intervino, se empezó a hacer un seguimiento del número telefónico, empezar a atar cabos, como quien dice, hasta que dieron con el paradero. ¿Cómo termina la historia? Se dieron con que la persona, ¿no es cierto?, localizó al sujeto que se encontraba con una menor, también víctima, a la cual había citado bajo amenaza de extorsión. ¿Para qué? Para encontrarse en cercanías del mercado artesanal y hacer un film pornográfico. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, estaba al tanto de eso. Ahora yo le digo una cosa. Hay una nueva ley que es la 26.904, aprobada recientemente, incorporado como el artículo 131 del Código Penal, el cual pena a aquellas personas que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactaré a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Bueno, el sujeto detenido cuenta con un prontuario que es inenarrable. Tomó intervención la fiscalía, lógicamente, y por supuesto, este sujeto incurrió en infracción a la ley 26.904, grooming, artículo 125 del Código Penal, corrupción de menores, y 169 del Código Penal, que es extorsión. Eso es lo que a usted le interesaba saber con respecto al mal uso de los medios de Internet. Mario, o... si me permite, ¿y vos tenés conocimiento qué pena le puede caber? No, desconozco por dos razones. Una, no soy penalista. Dos, lo único que hice es pasar una información de un diario local, que es de público conocimiento, no es sensacionalismo, pero es una cosa real. O sea, ¿qué pasa? A ver, yo siempre dije, lo que más se prohíbe es lo que más se hace. Cuando escuchábamos el primer tema, mi mamá me cortó el internet, no me deja escuchar música, no puedo ver el Facebook, no puedo ver YouTube, un montón de cosas. Y yo creo que el remedio no pasa por cortar, pasa por negociar y decir, bueno, ¿qué hora o hasta qué hora o de qué hora a qué hora la persona va a utilizar o el menor de edad va a utilizar justamente Internet? No, y si me disculpa, más tratándose de menores, yo pienso que creo que en otras oportunidades hemos charlado acerca del tema, también lo dijimos. Tienen que ser controlados. Justamente, o sea, controlado en el aspecto de decir, bueno, escúcheme, control no significa apresión. Control, acá, por ejemplo, está en los controles Roque Cantillo. O sea, Roque Castillo a mí no me está mirando ni me está poniendo cara de cuándo termina el programa. O sea, él está llevando, conduciendo. No, ustedes lo miran mal, a mí no. Él lo que está haciendo es tener el control del volumen, de las pautas publicitarias, o sea, está conduciendo algo. Controlar no significa, ¿no es cierto?, extorsionar, imponer, ni mucho menos. O sea, el hecho que usted tenga control sobre su hijo, que lo tiene que tener en el buen sentido, es el hecho de decir, bueno, estar alerta a las conductas, a los comportamientos. Usted decía la pornografía. Sí, porque influye mucho eso. La pornografía. Los comportamientos, las conductas. Y bueno, la pornografía representa buena parte del tráfico de Internet, por ejemplo, siendo a menudo un aspecto bien controvertido. Y lo que pasa es que, escúcheme, lo que antes usted tenía que pagar la persona que era adicta a la pornografía, revista, que esto que el otro, directamente ya no la compra, la ve por Internet. Y seguro. Antes tenía que, hasta incluso habían páginas pornográficas a las que usted tenía que abonarse y pagar. No, ahora Internet sabe que hay hasta videos caseros que suben a Internet. ¿Y qué pasa hoy por hoy con los discos? Es la gran mayoría baja el material discográfico por Internet. ¿O usted cree que todo el mundo va a la casa discográfica a comprar el material? Bueno, también está haciendo justamente un uso inusual a la propiedad del autor. A la propiedad del autor. Claro. Porque convengamos que... Eso vende medro, obviamente, del autor, del compositor y de todo. Y lógicamente, por eso yo siempre digo, los temas que uno pasa, cita la fuente, porque es interesante saber de dónde salió eso. Y que no salió de Internet, y vaya a saber quién es. Pero el tema es ese. Otra cosa más es el tema de la pornografía. Decíamos, bueno, dentro del material, la fuente de información, los motores de búsqueda. A ver, vamos con los motores de búsqueda porque nos queda poco tiempo. Los motores de búsqueda, ¿qué es para el que no entiende? Los motores de búsqueda son lugares o sitios donde usted va a utilizar para buscar una información. Llámese los más conocidos que usted tiene por lo general, que es el Google, el Mozilla, el Firefox, tiene el Internet Explorer, que ya viene con la computadora, que son lugares donde usted tiene una ventanita, dice, por ejemplo, la mayoría que está en inglés, porque viene en inglés, dice web search, o sea, buscando en la internet, va a salir una lupita, usted introduce la búsqueda, presiona el botón y aparece lo que usted está buscando, ¿sí? En el caso del Internet Explorer, que es justamente un producto de Microsoft, de Windows, que ya viene con el equipo. Y después están los otros motores de búsqueda o que son sitios donde usted va a buscar, como yo le dije, justamente el Google, tiene el Firefox, como ya lo cité. Son lugares donde usted puede buscar información. ¿Y qué es buscar información? Decir, bueno, yo quiero saber, por ejemplo, usted se escribe Google y se dice Google o Google, le dicen algunos también, que es el más usado. Usted aparece una ventana y dice, por ejemplo, LRA4 Radio Nacional Salta, buscar. Y ahí va a aparecer el sitio y le va a decir, qué sé yo, toda la información de LRA4 Radio Nacional Salta. Te habré escuchado, muchos dicen, vamos a googlear. Vamos a googlear. Usted va a buscar el tejedor de sueños, programa radial, y le va a salir toda la información del programa. Aunque no lo crea, va a aparecer en Facebook, va a salir el perfil mío, incluso quién lo hace, quién soy yo. Y por último, quiero... porque ya el tiempo nos está llevando, me quedan escasos 2 minutos. Yo le digo, ¿y qué dice la iglesia con respecto a esto? Yo se lo hago fácil. Usted sabe, la iglesia, en un documento que publicara hace tiempo atrás, lo tengo acá, y rapidísimo, como diría el gran... como diría Héctor Larrea, ¿no? En una bula papal Communion et Progression, del 71, dice, la iglesia lo ve como dones de Dios, ya que según designio de la divina providencia, une fraternalmente a los hombres para que colaboren así con su voluntad salvática. Esta sigue siendo nuestra opinión y es la misma opinión que tenemos en internet. No nos olvidemos que justamente el Vaticano también tiene un sitio en internet. Y le digo más, Padre, Hijo y Espíritu Santo no necesita internet y usted se puede comunicar a través de la oración. Ah, seguro. ¿Nos estamos yendo entonces? Seguro, sí. Sí. ¿Quiénes hicimos el tejedor de sueños? Rápidamente le contamos a la audiencia del tejedor de sueños quienes estuvimos acompañándoles hoy en una realización técnica de Roque Fernando Castillo en planta transmisora Primitivo Castillo. Locución, co-conducción, Héctor Muso Barrera. Dirección general y conducción, Mario López Núñez. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Te mostraré la senda de vida. En mi presencia hay plenitud de alegría. El tejedor de sueños. Puede oscurecer.